por la mayoría de ustedes, voy a dar lectura a un resumen del currículum del doctor Antonio Caponeto. Nació en la ciudad de Santa María, de la Santísima Trinidad de Santa María de Buenos Aires. Se recibió de maestro en la Escuela Normal de Profesores número 2, Mariano Acosta, de profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de doctor en Filosofía en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es orgullosamente egresado de nuestra institución. Ejerció la docencia en todos los niveles de enseñanza, ocupó cargos directivos en la escolaridad media y asesorías pedagógicas en el ámbito primario y universitario. Enseñó en establecimientos oficiales y privados, religiosos y castrenses, teniendo a su cargo, entre otros, la Cátedra de Historia de la Cultura, Política Educativa, Sociología, Antropología, Filosofía y Doctrina Social de la Iglesia. Participó en congresos, seminarios, jornadas, simposios y foros ligados a los temas de la competencia, recibiendo ello distintos testimonios de reconocimiento académico dentro y fuera del país. Se le otorgó el grado de profesor honorario en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ha colaborado en asesorías editoriales y en la elaboración de recursos didácticos y audiovisuales referidos a cuestiones históricas, dirigiendo tesis y trabajos de investigación. Dirige actualmente la revista Cabildo y realiza una continua labor como conferencista y publicista. Se ha dedicado a escribir sobre unas de temas que son de habitual preocupación. En primer lugar, sobre aquellos que están ligados al ámbito educativo y a su carrera docente. Así ha publicado La contaminación de la cultura por la pseudoespiritualidad, pedagogía, educación, Estado y educación católica. En segundo lugar, ha abordado el estudio de la historia y la historiografía, destacándose los siguientes trabajos: las falsificaciones históricas, modernismo en el aretín, el deber cristiano de la lucha, entre otros. En tercer lugar, ha realizado y realiza, junto con la investigación y la docencia, una tarea periodística mediante la cual lleva publicadas centenares de notas dedicadas a análisis de la realidad circunstancial, a la crisis de la cultura contemporánea, a relaciones entre la fe y la razón y a la crítica bibliográfica y al debate histórico-político, incursionado en el género poético con dos libros que son Campanas de la Tierra y Cielo y Poemas para la Reconquista. Queda con ustedes el doctor Antonio Caponeto. A todos, muy buenos días. A todos muy buenos días y a todos muchísimas gracias. Vivimos con dolor en un tiempo que desprecia y tergiversa el valor de los arquetipos. Un tiempo trágico signado por la masificación y por el inmanentismo. Masificación que no es solo ni primariamente un fenómeno sociológico, sino una enfermedad del ser, la preeminencia de lo cuántico, de lo numérico, la convicción malsana de que la cifra comunica con el bien y es criterio de verdad, algo que ya reprobaba en su tiempo el pagano Aristóteles. Esta numerolatría o cuantofrenia, como la ha llamado con propiedad Sorokin, conduce a las almas y a las sociedades a preferir lo masivamente exitoso antes que lo singularmente verdadero, a preferir el grito destemplado y soez de las muchedumbres antes que la voz que clama en el desierto. El inmanentismo, por su lado, el otro signo funesto que mencionábamos, no es asimismo un problema exclusivamente filosófico, sino que es, y por lo mismo que es un problema filosófico, una praxis compulsiva, desordenada, caótica, que va arrojando también a las almas y a los pueblos a un torbellino que niega lo trascendente, que desdeña la metafísica y que termina odiando lo sobrenatural. El inmanentista adula y glorifica al ídolo, al hombre ordinario, vulgar, contrahecho, a ese hombre infilosófico, al que retrató con estos términos Piper y que describió en la figura del sofista Calicles, aquel que con insolencia cuestionaba las enseñanzas del maestro Sócrates. Paralelamente, este hombre inmanentista manifiesta su rechazo por el santo, por el héroe, el poeta, el artista, el místico, es decir, por todas las formas paradigmáticas del ser. Las consecuencias de la masificación y del inmanentismo están a la vista, son patéticas, son consecuencias catastróficas para las almas y para los pueblos. Es desdichada la convergencia de la masificación y del inmanentismo. Y podríamos poner un ejemplo, posiblemente un ejemplo ilustrativo. Prevalece en los ambientes culturales una concepción de la historia y de la pedagogía sobre el pasado absolutamente clausurada a la contemplación de los grandes modelos, desacralizada, secularizada, sin lugar para lo egregio, para lo mistérico, para lo divino, para el milagro. Una historia concebida como una mecánica en la que el único heroísmo consiste en desafiar la revelación sin escrúpulos. Una historia en la que cuentan los procesos, las estructuras, el protagonismo de los cronogramas, de los episodios, pero una historia en la cual nuestro Señor Jesucristo está ausente y ha sido destronado. Por eso dice bien Werner, cuando el historiador abandona en su oficio la idea de lo sacro, se despeña de abismo en abismo y se pierde en una soledad sin Dios y sin consuelo. Pues en esta soledad inmanentista, en este abismo masificante, escriben hoy la historia, torciendo el rumbo del ser, del acontecer, del consistir, del transcurrir, hasta caer en una crasa fenomenología historicista que recibió las oportunas reprobaciones de Roma, de San Pío X en La Pacendi, del Papa Pío XII en Lumani Generis, y de Juan Pablo II en 1984 en las instrucciones reprobatorias de la Teología de la Liberación. Allí están, ante nuestra vista, para quienes quieran considerarlo, los supuestos profesionales de la ciencia histórica, los titulares de las grandes cátedras y academias, los dueños de los bestsellers, de las obras promovidas, publicitadas, todos caen en el común error historicista. Todos someten la historia a servidumbre, como dice Huizinga, la historia queda esclavizada, agotándolo todo en la lucha de clases, sin tener en cuenta las otras clases de luchas. Y explican entonces a los reyes por los súbditos, a los caudillos por los acaudillados, a los príncipes por los plebeyos, hasta concluir en ese grito inarticulado del manifiesto comunista, no a los héroes, sí a las masas. ¿Qué decirle no a los arquetipos? Le caben a todos estos personajes imanentistas y masificantes, le caben las palabras reprobatorias del libro de los Proverbios. He visto un mal enorme, he visto al príncipe a pie y al siervo a caballo. Ellos son ese mal enorme, ellos son la subversión de la inteligencia. Autores como George Louis afirman expresamente que los santos y los héroes son patologías y que por lo tanto no deben ser considerados en el estudio de la historia. Si en cambio el hombre promedio, el que abunda, concretamente el mediocre, otros como Brodel, confiesan su fe en la matematización de la historia, porque según nos dicen, la civilización es hija del número, O también sostienen, como Legoff, que la historia debe sumergirse en el nivel de las menudencias, de lo inconsciente, de lo cotidiano, de lo doméstico, desechando las figuras arquetípicas. O repiten, con Pierre Jaunou, que los hechos, los únicos hechos que interesarían al historiador, son aquellos de naturaleza colectiva, mudable, efímera, puramente hechos azarosos. No faltan incluso los que piden dejar de especular estérilmente sobre los móviles de los héroes, ordenando que la finalidad de la historia ya no es la de formar caballeros medievales, y estoy citando a Rubén Pablo Cano, sino exaltar la vida del hombre común con los valores que cambian. Esta es la propuesta de esta historiografía inmanentista y masificante. Exaltar la vida del hombre común con los valores que cambia, rechazando el protagonismo de los modelos e integrando, nos dicen, a los jóvenes, al nuevo orden internacional, dejando ya la exaltación de las gestas y de las epopeyas patrias, porque de esa manera se evitaría el obstáculo para la aldea global y para el mundo uno. ¿Qué habrá que decir frente a todo esto? Habrá que decir, por lo pronto, que la civilización no es hija del número. La civilización, la que realmente merece ese nombre y debe llamarse así, es aquella que reconoce a Dios como Padre y que, postrándose ante Él, lo adora en el misterio inefable de la Santísima Trinidad. El ser se es, dice Gerardo Diego, se nombra el nombre, el Padre y el Espíritu subsisten, todo es presencia, luz, ontofanía. La civilización verdadera y la historia que quiera recogerla y conservarla ha brotado de la profesión creadora del Señor, atestiguada en el libro del Génesis y de aquellas palabras magníficas e irrepetibles que María Santísima pronunció ante el ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No, la civilización no es hija del número, porque al principio fue el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La civilización no es hija del número, porque nos consta que el anticristo tendrá una cifra sobre su frente, pero Cristo tiene la corona, el cetro y el cayado. No se trata entonces de matematizar, sino de teologizar. La historia no aguarda a aquellos que la arranquen de los brazos de Clío. Así como dicen los historicistas, rechazando el significado alegórico de aquella musa que remitía los tiempos a la eternidad, nada de eso. La historia guarda a Don Quijote, que nos siga repitiendo una vez más: la historia es como cosa sagrada porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad está Dios en tanto verdad. Por eso, Sancho, hijo mío, has de saber que los historiadores que de mentiras se valen habrían de ser quemados como los que hacen moneda falsa. La historia aguarda a Virgilio, que siga cantando en la Eneida: buscad a vuestra madre antigua. Habrá que decir que no, rotundamente que no es la vida del hombre común con sus valores que cambian lo que constituye la historia y lo que interesa a los historiadores. No es el conocimiento de lo cotidiano, de lo impersonal, de lo colectivo, de lo mudable, lo que interesa. Lo verdaderamente histórico y educativo es el testimonio de aquellos que, trascendiendo las contingencias del devenir, de lo aparente, han hecho de sus vidas y de sus acciones un modelo de contemplación perdurable. Lo que realmente perfecciona y plenifica las almas es el detener la mirada contemplativamente, amorosamente, en los gestos, en los actos, en los pensamientos de aquellos que han vencido la fugacidad diaria y por eso han conquistado un sitio en la historia universal. Lo ha dicho con propiedad el precitado Huizinga: nunca se llegará a la comprensión histórica si no visualizamos la imagen de los individuos singulares, que fueron los primeros en concebir los pensamientos, en ejecutar las acciones y en cobrar ánimo para decidir y arriesgar cuando los muchos se desesperaban o vivían indiferentes, y que después se vieron coronados por el éxito o por el fracaso. Lo mismo da ante los ojos de Dios. Y es cierto, porque la historia no ratifica ni los plebiscitos, ni las aclamaciones de las multitudes, ni los tribunales de Nuremberg. La historia tiene un alto respeto por los gloriosos vencidos. Nadie, absolutamente nadie, será capaz de entusiasmarse. Nadie será arrebatado de la vulgaridad y de la mediocridad. Nadie será promovido a la contemplación fecunda. Nadie estará dispuesto a donar su vida si no entra en contacto con el protagonismo histórico del santo, del héroe, del místico, del poeta. Habrá entonces que decir al fin a los negadores de los arquetipos, los mismos que en nombre del nuevo orden internacional nos niegan las gestas patrias, habrá que decir que el hombre no puede vivir sin patria. Dios la fundó sobre la tierra para que hubiera menos llanto y menos luto. Dios la fundó para que fuera como un inmenso corazón en este mundo. La patria duerme como un niño con la cabeza en el regazo de la historia. Su sueño es dulce y reposado como el que sigue a la virtud y a la victoria. La patria vive dulcemente de las raíces enterradas en el tiempo. Somos un ser indisoluble con el pasado, como el alma con el cuerpo. Hay que restituirles a los hombres, y hay que restituirles a los pueblos, el ideal de la patria como una tierra fundada por los grandes modelos de conducta, trazada por sus brazos y regada por su sangre. Superados estos errores, que para abreviar hemos llamado inmanentismo el uno y masificación el otro, hemos de abordar una segunda cuestión. Se han dado varias explicaciones sobre el valor de los modelos en la vida humana. Algunas proceden de psicólogos destacados y realistas que han insistido en la importancia del yo ideal, del deber ser, como factor unificante, directivo y estabilizador de la personalidad. Los educadores saben bien esto empíricamente. El ideal contiene un valor, o más precisamente un bien. Ese valor o ese bien nos esencializa, nos define, y nosotros tratamos de existencializarlo, de encarnarlo a través de la práctica de las virtudes. He aquí la palabra clave: práctica de las virtudes. De modo que muchas veces sucede esta paradoja: más que aquello que el hombre ha sido, lo que el hombre ha querido ser, ha anhelado ser, da la pauta de lo que el hombre es. Lo ha explicado con elegancia Héctor Mandrioni, cuando en el hombre no solo la voluntad hambrea un alto ideal, sino que además todas las fuerzas psíquicas comienzan a hambrear el mismo ideal, se opera una unificación profunda y sólida del psiquismo. Es cierto, el grado de nobleza de un hombre puede medirse por la proporción directa que guarda ese hombre de la lejanía que sabe tomar respecto de sus debilidades, de sus miserias, de sus poquedades, y con la proporción directa de proximidad que anhela, que desea tener con los ideales superiores, con los ideales magnánimos. Otras explicaciones que se han dado proceden de la sabiduría clásica, del patrimonio occidental que está en nuestras raíces. Por eso los antiguos despreciaban cualquier idea de primitividad humana, sostenían supuestos eslabones biozoológicos, rechazaban cualquier noción de prehistoria cobijada en el manejo de personajes simiescos dentro de otras tantas cavernas, y al contrario, exaltaban en sus mitos, que eran hierofanías, es decir, manifestaciones de lo sagrado, exaltaban aquellos modelos áureos que habían sido los fundadores de la estirpe, exaltaban la perfección del comienzo y a los paradigmas que estaban en ese comienzo perfecto. Los griegos, por ejemplo, concebían no solamente la historia, sino también la educación y la política como el esfuerzo constante por encauzar al hombre hacia la mímesis de los grandes paradigmas. Pensamos en Hesíodo, con sus guerreros puestos para la recuperación existencial de la polis, en los versos de Tirteo o de Píndaro, en los caracteres dramáticos de Sófocles, en el ideal épico de un Jenofonte. Incluso pensamos en las esculturas de Fidias, a quien alguna vez se lo comparó con Sócrates, diciendo que él en sus mármoles y Sócrates en sus discursos imprimían las pautas de un deber ser cuya perfección refería a la eternidad. Emocionado ante estos griegos que repetían con Sócrates que el hombre debía preferir la mejor parte, una mejor parte que luego vendría Jesucristo a definir exactamente. Emocionado con Platón, que mandó divisar la línea lumínica del sol para no ser esclavos de las oscuridades de la caverna, o emocionado con Aristóteles, que pedía un ciudadano eminente para regir los destinos de la polis, el poeta Hölderlin exclamaba: Ática la gigante, yo querría dormir en mi estrecha tumba junto a los santos de Maratón. Más allá de la hipérbole, más allá de las licencias poéticas de Hölderlin, lo cierto es que Ática fue gigante a la hora de explicarnos el valor de los arquetipos. Pero por encima de estas consideraciones siempre válidas, que nos vienen, como decíamos, de la psicología realista o de la sabiduría clásica, por encima de estas explicaciones, la verdad es que la explicación más convincente de la misión formativa de los modelos nos la da la filosofía perenne, y por lo mismo se ordena la mejor teología. Y es aquí cuando debemos recordar con sencillez las enseñanzas cristianas, y del conjunto de enseñanzas cristianas, aquella elemental pero también olvidada y traicionada del papel de la admiración en nuestras vidas, en nuestra perfección personal. Porque la admiración no es para nosotros los católicos solamente el motor de la especulación filosófica como para los griegos, es el principio de la actitud teológica, es ese mirar las cosas como si estuviesen recién salidas de las manos del Padre, recién estrenadas e inauguradas. Es extasiarse ante las criaturas, reconociendo la majestad del Creador, y amar al Creador en sí y en las criaturas. Porque el amor, dice San Francisco de Sales, y aquí la síntesis, porque el amor hace fácilmente admirar y la admiración amar. Admiración entonces es la que experimentaron los discípulos ante la gloria reverberante de Cristo transfigurado en el Tabor. Admiración es la que experimentaron tantos santos y místicos ante la lumbre del Sagrario, ese quedéme y olvidéme de San Juan de la Cruz, o ese Señor, yo no quiero otra cosa más que vos mismo, con que recibió la quinate la presencia de Jesucristo. Admiración es la que impregna los actos más importantes de la vida religiosa, la adoración, la alabanza, la reparación, la acción de gracias. Y el alma entonces pasa como en un vuelo, como en un rapto, de la admiración hasta el éxtasis. No en vano las antiguas letanías llaman a María Santísima Mater Admirabilis, madre digna de ser admirada, virgen intacta, como la cantó Juan de Encina, admirada claridad, fuente de toda virtud. No dejes de dar salud a toda la cristiandad. No necesito explicar aquí por qué María Santísima es Mater Admirabilis. El cristiano está entonces frente a los arquetipos como una criatura capaz de admirarse y por vía de la admiración, capaz del deseo, capaz del anhelo, de aproximarse vívidamente al modelo para escoltarlo, para emularlo, para unirse con él. Insistimos en esta idea. La medida de nuestra nobleza espiritual está dada por ese anhelo ferviente, no tanto por lo que el hombre ha sido, a pesar de los pesares, pero sí por lo que el hombre ha querido ser, sin renunciar a ese anhelo, sin proscribir de su alma ese deseo admirable. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser hospitalarios con los arquetipos. Hay que ser capaces de dar albergue a los modelos en nuestra alma, de convertirnos en refugio, en atalaya, en trinchera, para con la santidad y para con el heroísmo. No querían matar los iguales porque era distinto, dice Juan Ramón Jiménez. Si veis un pájaro distinto, tirarlo, un monte distinto, caerlo, un camino distinto, cortarlo, una rosa distinta, deshojarla, un río distinto, segarlo. Pero entonces reacciona el poeta frente a esta masificación rastrera y nos propone un programa: altura, color, largor, frescura, cantar, vivir distinto, monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre. Si te descubren los iguales, huye a mí, ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto. No sabríamos hallar una síntesis más bella y más honda de la explicación filosófico-teológica de la cuestión de los arquetipos que la que halló San Agustín y explicó en el libro 19 de la Ciudad de Dios. Si quieres saber cómo es un pueblo, pregúntale lo que ama. Es preciso preguntarse hoy lo que aman los hombres y lo que aman las sociedades, y es preciso obtener la respuesta adecuada. O se sirve a la Ciudad de Dios con sus modelos de santidad y de heroísmo, o se sirve a la Ciudad de los hombres con sus contrafiguras. Nosotros queremos servir a Dios, nosotros debemos servir a la Ciudad de Dios, y por eso le pedimos al Dios de los ejércitos que nos dé la fuerza para no amedrentarnos, para no aminalarnos ni ceder, para que no nos asusten ni las mezquitas, ni las sinagogas, ni las logias, y podamos decir desafiante: sepa el moro y el judío y el inglés que anda en la mar, que María es concebida sin pecado original. Pero veamos una tercera cuestión, la de la perentoriedad e inhabitabilidad de los modelos. Los modelos nos surgen, son perentorios, nos reclaman y son inevitables. En el fondo de su alma, el hombre no se conforma con una vida banal, superficial, dispersiva. Podrá caer y cae una y mil veces en la mediocridad y en la tibieza, pero la presencia del arquetipo se siente como una nostalgia y como un remordimiento. Hasta los más comunes, hasta los más ordinarios, apocados o mínimos de los hombres, lo que sueñan en el fondo de sus almas es convertirse acaso alguna vez en un héroe. Algo golpea con fuerza el corazón de los hombres comunes algo que no los deja disfrutar tranquilos de sus vidas pacatas, de pequeños burgueses, y ese algo es la presencia inacallable e inevitable de los arquetipos. Nacer, dice José Vasconcelos, no es solo venir al mundo, nacer es proclamarse, nacer es arrancarse de la masa sombría de la especie, nacer es quererse ir, levantarse. Por eso el hombre moralmente sano puede no tener la fuerza necesaria para consumar la santidad y el heroísmo, puede flaquear, ceder a la tentación, malograrse, caer una y otra vez, pero siempre sentirá en el pecho aquella tristeza de no ser santo, siempre percibirá que su vida mediocre es un reproche, siempre se llenará de nostalgia al recordar a los grandes y se dirá a sí mismo golpeándose el pecho: salve condestables señores cruzados, que miro cruzando sobre un terraplén flanqueado por frondas de olivos plateados hacia la conquista de Jerusalén. No estuve con ellos, una cruz bermeja no signó mi pecho ni mi pabellón, la luz que en las armas su rayo refleja no alumbró mi paso por Tiro y Sidón. Otro habrá llenado mi plaza vacante en un submarino con rumbo a Estambul, y alguien en Toledo, Madrid o Alicante tiñó con su sangre mi camisa azul. Entonces sobran las razones para llegar a una sólida conclusión. No podemos ni debemos vivir sin modelos. No podemos ni debemos educar sin arquetipos. La familia necesita arquetipos, la universidad los necesita, la patria los necesita. No podemos vivir sin contemplar a Euclides o a Tales enhebrando las escalas como sinfonías musicales, sin el Aquinate predicando con los ojos cerrados, ensimismados, sin Pascal abriéndole a Dios cada mañana la puerta de su laboratorio, sin Alexis. Alexis Carrel convirtiéndose en Lourdes ante el agua que brotaba de la roca para sanar los cuerpos, sin contemplar a Miguel Ángel cincelando en el mármol las lágrimas de Nuestra Señora, o a Francesco pintándola de rodillas, o al arcipreste componiéndole una letrilla en su homenaje. No podemos permanecer ajenos o indiferentes ante un gesto imperial como el de Hernán Cortés quemando las naves y colocando por encima de los altares impíos el rostro mismo de la Purísima, de María Inmaculada. No podemos dejar de admirar la grandeza épica de Santa Juana de Arco, sobre la cual ayer aquí se dijeron palabras magníficas y luminosas. No podemos dejar de admirar a Isabel de Castilla, ni a Santa Rosa de Lima, ni a Teresa de Jesús. Teresa de Jesús, tú que supiste sobrellevar el éxtasis y el dardo, glorioso el pecho y la mirada triste, trémula el alma y el andar gallardo. Porque, mis queridos amigos, a pesar de los pesares, los arquetipos están frente a nosotros, siempre idénticos a sí mismos e inmutables y perennes y vigentes, en medio de los vaivenes que no han logrado turbar sus figuras señeras. Están allí, en el corazón y en la cúspide de la historia, para hacernos inteligible lo pasado y esperanzador el porvenir. Están allí los profetas, los patriarcas, los reyes, los jueces, el salmista y el precursor, los apóstoles y los predicadores, los mártires, los confesores, los apologistas y los santos padres. Están los caballeros del Grial y los cruzados victoriosos, los conquistadores y los misioneros de la hispanidad, los caudillos y los adelantados. Están los artistas, los doctores. Están los claustros, silentes y contemplativos, solo cortados por la sinfónica elevación del gregoriano. Y están los testigos de la Iglesia del Silencio y los custodios de las razas, que no han podido exterminar los rojos y los liberales. Están todavía los guerreros de la bandera que peleaban cantando el Veni Creator, los resistentes de la perversidad marxista en Eslovenia, en Polonia, en Lituania, en Hungría, en Ucrania o en la Santa Rusia. Están los voluntarios de la Legión de San Miguel Arcángel siguiendo al Capitán Codreanu. Están los rexistas de León de Grel y están los mártires de la Cruzada Española. Pero están próximos a nosotros, aquí en Jalisco, aquí en México todo, los heroicos combatientes cristeros, con el beato Anacleto como adalid y abanderado, secundado por una centuria heroica de guerreros guadalupanos, caídos en Lomas de Alpango, en Zacatecas, en Guanajuato, en Querétaro, en Jalpa o en Michoacán. Permitidme que los honre y los celebre con los versos de una vieja marcha católica y nacionalista argentina. Si en medio del combate cayeras, camarada, con la bandera patria tu cuerpo cubriré, bañada por la luna de cerros y de pampas, la tierra en que descanses florecerá en laurel. Despierta, camarada, que fresca de rocío, la voz de los clarines te llama a tu deber, la media luz del alba se alumbra los caminos. Despierta, camarada, llegó el amanecer. Tenía razón Vasconcelos, vivir es proclamarse, y nosotros hemos venido a proclamar que la guerra cristera aún no ha concluido. Seguimos en guerra, por Dios y por la patria. No estamos solos, en esta guardia no estamos solos, los arquetipos nos acompañan, nos sostienen y nos alientan con el ejemplo, los grandes combatientes del Señor de los Ejércitos, los macabeos y su heroica madre, intrépidos defensores de la fe y de la patria, los llamó el Papa San Pío X, todos guiados por aquella consigna que se canta en el Salmo 27, no temeré jamás aunque me ataque un ejército entero. Dios es mi protección en el combate y en él seguro espero. Están para nuestro orgullo de católicos militantes esos obispos como don Jerónimo, ante los cuales el mismísimo Cid Campeador decía: Dios, qué bien lidiaba. Están los grandes monarcas santos de la historia, los que alcanzaron los altares ejerciendo la monarquía, porque la democracia jamás ha engendrado siquiera un siervo de Dios. Los grandes monarcas de la historia están para que nos convirtamos en sus súbditos: San Luis o San Esteban, San Enrique o San Osvaldo, San Fernando o San Olaf. Y está el ejemplo del apóstol San Pablo, para que sepamos que no seguimos solos. Después que el amor nos sorprendió en un recodo del camino de Damasco, desde entonces, Señor de las riendas y de los galopes, está ceñido con la coraza de la fe y con el yelmo de la salvación. Desde entonces, embajador encadenado del misterio del Evangelio, como dice el mismo en Efesios 6, 19, 20, nos sigue ordenando: no apaguéis el espíritu. Nadie será coronado si no ha valientemente combatido. Y tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva, que no fue pacifista ni objetora de conciencia, como quieren los protestantes y los modernistas, sino que fue una iglesia heroica y mártir, batalladora, una iglesia resistente y leal. Bastará el ejemplo de San Julio, que, llamado cobarde por el gobernador máximo a causa de su fe, no titubeó ante el suplicio y le contestó con orgullo: 7 veces salí a campaña y nunca me quedé a la zaga de nadie, ni combatí con menos denuedo que el más valiente. Jamás me vieron retroceder, y quieres tú ahora que traiciona a mi jefe, que es el dios de los ejércitos. De las heridas abiertas de San Julio, lo comenta San Basilio, manaba el río de agua viva sobre el cual habría de fundarse el ejército cristiano. Iglesia primitiva que engendró a un San Martín de Tours, cuya respuesta al emperador constante indica la dimensión de su grandeza y de la grandeza de aquella iglesia. Si mi fe, decía San Martín de Tours, si mi fe se interpreta como miedo, que mañana me coloquen sin armas delante de las avanzadas enemigas, en el nombre del Señor y con el signo de la cruz por toda defensa, atravesaré sin temores los batallones enemigos. La herejía modernista, para que rompiéramos con aquello que era en llamar iglesia constantiniana o triunfalista, propuso un regreso a la iglesia primitiva. Pues bien, esta es la iglesia primitiva, iglesia arquetípica, la que derramó la sangre por amor a la sangre. Yo digo que la cruz nos pertenece, que es toda nuestra, simplemente nuestra, y que hay que defenderla con los brazos, con la voz, con la sangre, con el pecho, o quedar una tarde azul y blanca, definitivamente libres, muertos, muertos por la cruz, si así el Señor de los ejércitos lo pide. Y vayamos a la última cuestión. Estos arquetipos humanos, de los que venimos hablando, están ordenados a la contemplación del arquetipo divino. Coronan y rematan en la suprema verticalidad de Cristo Rey. Por eso parece prudente, al abordar esta cuarta y última cuestión, una reflexión acerca de la llamada causalidad ejemplar. Muchos filósofos, antiguos y modernos, han reflexionado sobre la causalidad ejemplar. El mismo Santo Tomás lo hace en varios pasajes de su obra, vinculando la ejemplaridad a la doctrina de la participación o a la noción de finalidad. La causa ejemplar, enseña el Aquinate, es aquella a cuya imitación obra la gente, el paradigma o forma ideal que aquel se propone y persigue en la realización de una obra. Su acción causal consiste propiamente en ser imitada, en suscitar una semejanza, no casual ni espontánea, sino pretendida y buscada. Pero, más allá de los planteos legítimos y necesarios, de orden metafísico y aún epistemológico, que cabría dilucidar al respecto de la mano de Santo Tomás, lo que más le importa a nuestro santo, y con él a nosotros, es resaltar que Cristo es la causa ejemplar encarnada. Por eso el doctor Angélico, después de iluminar con la alta ciencia las cuestiones disputadas sobre el ejemplarismo, vuelve al mismo tema, con la sencillez de un predicador dominical que conduce a la feligresía, y explicando los evangelios nos dice Santo Tomás: he aquí aquel que en el monte huía de las turbas, pero que le predicaba con el fin de saciar sus almas con su palabra. Sigamos a este sol visible, y entonces le seguiremos hacia el occidente. Si no te separas de él, él nunca se ocultará para ti. Así vean ustedes, con lenguaje llano, casi el lenguaje de un párroco de pueblo, Santo Tomás enseña que Jesucristo ha dicho: aprended de mí, sin mí nada podéis hacer. Me buscáis por otra cosa, pues buscadme por mí mismo. Renunciamos, dice Santo Tomás, a nosotros mismos, cuando renunciando a nuestra antigua vida, nos esforzamos por alcanzar el ideal que nos ofrece nuestra vocación. Sigue a Cristo, dice Santo Tomás, quien va detrás de él y se conforma con su muerte, despreciando a los príncipes y a las potestades bajo las cuales pecaba antes de su venida. Y termina el Aquinate diciéndonos: ¿quieres ser grande? Si quieres ser grande, comienza por ser pequeño, y cuanto más trates de elevar el edificio, tanto más profundamente debes de enterrar su cimiento. ¿Hasta dónde has de tocar la cúpula de nuestro edificio? hasta la presencia de Cristo. Las cúpulas de nuestros edificios quieren rematar en el crucifijo y no en la estrella de David. Por eso, señor Bush, no se moleste. Esto nos separa de los Estados Unidos. No hagan ningún muro. Guarde esos dólares para enterrar a los muertos que le van a llegar de Irán y de Irak. Nosotros queremos construir las cúpulas de nuestros edificios, rematando esas cúpulas en la majestad de Cristo Rey. Este es el misterio de la imitación de Cristo. No hay otro secreto. Este es el misterio de la emulación del supremo modelo. Pero no se trata de una devoción puramente sensible, o emocionalista, o voluntarista, sino de un escoltamiento amoroso del amado, como un reconocimiento a su divina centralidad, como un canto de alabanza a su realeza. De seguir a Cristo se trata por esos montes y riberas. Ni tomaré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los montes y fronteras. De seguir a Cristo se trata. Pero cuidado, el cristiano debe saber que Cristo, el Cristo al que estamos proponiendo seguir y al que queremos seguir, que Cristo no fue un diplomático ni un conciliador de opuestos, que no fue esa imagen de blandura impuesta por la iconografía sulpiciana o por el simple mal gusto. Hay en Cristo ardor y fulgor, pasión y porte viril. Sobraba de fortaleza para hablar sin eufemismos ni elipsis, sabiendo los riesgos que corría y que finalmente lo llevaron al suplicio. Llamó a las cosas y a los hombres por sus nombres, evitando los rodeos, y no buscó excusas ni atenuantes cuando su hora había llegado. ¿Qué hombre débil o flojo podía proclamar en las colinas de Galilea: yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Qué hombre dócil y blando podía desafiar al Sanedrín en pleno y a la decadencia romana, diciendo claramente: ego sum rex, yo soy rey, yo para esto nací, para esto he venido al mundo? ¿Qué espíritu laxo o alicaído pudo proponer como consigna, entre el egoísmo de los fariseos, el que quiera salvarse que cargue su cruz y que me siga? ¿Dudaba acaso o temía? ¿Buscaba amparo en las palabras cuando llamó a los fariseos sepulcros blanqueados y raza de víboras? ¿Qué afán de congraciarse lo movía cuando frente al paralítico y frente a aquellos que esperaban un show terreno recordó la primacía de la salud del alma? Pero luego, a modo de estrambote, les dijo a aquellos hombres incrédulos: ahora, para que vean que el Hijo del Hombre tiene todo el poder en la tierra y en el cielo, ahora yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Así actuaba el Señor. En batalla contra el demonio cuando quiso tentarlo, en batalla contra las turbas ilusionadas con milagrerías pero huérfanas de fe, contra los cambistas, a quienes barrió a trallazos sin que osara oponerse de nadie, mientras brillaba en su rostro, dice San Jerónimo, una luz estelar. En batalla contra el sirviente de Caifás, cuando presentó otra vez su mejilla, con un acto heroico tan excelso, escribe Papini, que vence al abofeteador animalizado con la majestad irresistible de la divinidad. En batalla Jesucristo, en el Tabor, en Getsemaní, en el Gólgota, con esa naturalidad callada de fuerza omnipotente, dice Guardini, en batalla en el Vía Crucis y en su resurrección gloriosa, cuando el valle de Josafat se pobló de tumbas abiertas para que hasta los mismos muertos proclamaran la grandeza del Hijo, cuando el demonio comprendió en su gruta de fuego y de humo que había sido derrotado, cuando el ángel de la resurrección, centelleante como un relámpago, hizo rodar la piedra del sepulcro y se asentó sobre ella para anunciar que Cristo había cumplido con su promesa. En batalla Jesucristo, por los caminos de Maús y en Betania, y en el alba de la despedida, y en el día de la ascensión, y en batalla al fin, en su regreso triunfal, cuando imponiéndose sobre la bestia y los reyes de los terrenos, sobre el dragón y el falso profeta, sobre Gog y Magog y todos sus aliados, aplaste al anticristo con el solo refulgir de su mirada. De imitar a Cristo se trata. Y para imitar a Cristo, el hombre que necesitamos es el que proponía el Beato Anacleto. Un hombre de pie, para el descanso eterno de un momento. Un hombre con las manos unidas, en actitud silente, devocional, orante. Un hombre no paralizado, dice Anacleto. Un hombre abanderado, que pueda ser portador del lábaro de gloria. Y un hombre dispuesto a librar la batalla, pero no en cualquier batallón, sino en el batallón sagrado. No cualquier batalla, sino el buen combate paulino. He aquí todo el secreto. He aquí todo el desafío. Todo el programa, todo el esfuerzo. Cristo nos ha dejado sus palabras, que como sabemos, son palabras de vida eterna. Nosotros queremos ofrecerle al Señor humildemente nuestras propias palabras. Señor, danos la fuerza para elegirte siempre. Danos el coraje para rechazar a tus verdugos. Danos las voces de mando, de victoria y de júbilo que acallen los insultos de los deicidas y proclamen tu reino sobre toda la tierra. Señor, no permita que nos unamos a quienes se burlan de ti. Templa nuestros ánimos para enfrentar a aquellos que te ofenden. Arma nuestro brazo para custodiar tu cuerpo dolorido. Haznos yelmo y loriga, estandarte y escudo de tu divina persona. No te dejaremos, Señor. No te dejaremos, María. Aquí en la cumbre del Gólgota, bien lo sabes, el aire parte la piel, el frío duele, rondan las acechanzas y los riesgos, la noche huele a sangre y a gemido, todavía retumban los martillazos y el aleteo de los cuervos sobrevuela el madero. No te dejaremos, Señor, no te dejaremos, María. Señor, déjame llevar siquiera una astilla de tu cruz. Déjame, porque a más no me atrevo, a rozar los hierros y los clavos, el martillo rudo, el látigo violento, la ignominia de los escupitajos de la masa. Hazme un hueco, Señor, en la mordedura de tu carne, allí sobre el hombro, en la cuchillada de tus pies, en la contusión de tu rostro, en la descolladura de tus manos sangrantes. Aquí estamos, Señor, tus sireneos hispanoamericanos, y para que nos escuchen por segunda y por enésima vez las Américas, volveremos a pronunciar el santo grito: ¡Dios no muere! ¡Dios no muere! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Muchísimas gracias, Antonio. Tenemos algunas preguntas, muchas de ellas parecidas. Nos dice una profesora, que un profesor, ¿qué recomendaciones prácticas nos puede sugerir para contrarrestar los modelos negativos de la sociedad moderna impuesta por los medios de comunicación, la música, el teatro moderno? ¿Cómo combatir la masificación si día a día es más fuerte, mientras que los ideales mueren? En esta época masificación, de cuantrofemia, de globalización, ¿qué nos sugiere a los profesores en estas tentaciones? Para no caer en estas tentaciones y poder dar nuestras clases de manera trascendente. Fueron contestadas todas estas preguntas, no por mí, sino por quienes me precedieron, puesto que ellos han dejado en evidencia que es posible la santidad, el heroísmo, en cualquiera de los ámbitos que el hombre se desempeñe, y aún en tiempos malos, iguales o peores que estos. Esa posibilidad de encarnar las virtudes existe, es un camino de perfección, camino de perfección para el cual el único secreto es repetir actos buenos, pero repetirlos con el compromiso de la inteligencia y de la voluntad, repetirlos por amor a Jesucristo. Todos podemos partir alguna vez una capa, pero solo hubo uno que la partió y se convirtió en santo, y ese uno se convirtió en santo porque la partió por amor a Jesucristo y porque vio en el mendigo un alter Christus. Todos podemos alguna vez ayudar a cruzar a un niñito unas aguas tumultuosas, pero solo hubo uno que lo hizo apiadándose del pequeño, y fue San Cristóbal, y el niño era Cristo. El secreto es desafiar las múltiples maldades o los múltiples rostros del mismo mal con el ejercicio de actos buenos, el ejercicio perseverante y longánimo de actos buenos. La semana pasada, hablándoles a los amigos del Pentatlón, les recordaba unos versos de José María Pemán que pueden servir para contestar estas preguntas, que son todas importantes por lo perentorias y urgentes. Pemán, en el poema de la bestia y el ángel, dice: de cruces de madera puedes barrer los campos y los suelos. Nuestra cruz es el cruce de dos puros anhelos y no tiene volumen donde poderla herir. Nuestra cruz no es de piedra ni de leño. Nuestra cruz es memoria y poesía, y es inviolable como el sueño y es inmortal como la alegoría. Basta soñarla, basta con un trazo de espíritu o de luz, donde exista un suspiro y un abrazo, existirá la cruz. Nosotros tenemos que ser el suspiro y el abrazo para que la cruz permanezca. Si la cruz permanece, permanece la esperanza y permanece la victoria. Muchísimas gracias. Hay una profesora, una mujer que nos hace un justo reclamo a los varones. ¿Qué podemos hacer las mujeres para que los varones amen y defiendan a su patria? Ya respondió ayer Sofía, pero lo que podemos hacer es imitarlas. Allí en Buenos Aires había una coplita un poco pícara en otras épocas que decía: mujeres son las nuestras, las demás están de muestra, en alusión con el nuestras a las mujeres heroicas, ¿verdad? Y si me permite, mi querido amigo Miguel Ayuso, voy a citar un texto de José Antonio al respecto, que se llama Lo femenino y la falange. José Antonio propone allí a la mujer como modelo de abnegación, Y dice, pues bien, la falange ha de ser así, abnegada, sacrificial y heroica. Ved, varones, dice José Antonio, cuánto tenemos que aprender de la mujer. Y ojalá en esto, dice, la falange llegue a ser tan, pero tan femenina, que mañana, muchachas, podáis enorgullecerse de llamarnos hombres. De modo que hay que recuperar esta dignidad que tiene la mujer, esta capacidad martirial, sacrificial, de oblación, esta capacidad de entrega. Solo pido que a cambio de esta respuesta, por favor, se la hagan llegar a mi esposa. Otra que creo que ya ha sido suficientemente también respondida. He leído algunas de sus obras. ¿Cuáles son los enemigos de nuestra religión fundada por Cristo? Son respuestas dadas en el catecismo, ¿verdad? Yo no voy a innovar en esto. El mundo, el demonio y la carne son nuestros enemigos. Pero además en la Quas Primas se señalan dos grandes enemigos junto con dos grandes males y con amargos frutos, y esos dos enemigos que señala el Papa Pío XI son, por un lado, el laicismo integral y la apostasía, de manera tal que hemos de tener mucho cuidado frente a estos enemigos, casi siempre solapados e insidiosos. Estos son los enemigos que bien sabemos que existen. Al escucharlo usted me doy cuenta que no solo el camino del sacerdocio lleva a la santificación del hombre. Yo también, sí. Dios lo concede para que continúe transmitiéndonos la sabiduría, el fervor y el arrojo en defensa de la doctrina de Cristo. Pues para ti es un recado, Antonio. Dice otra persona, ¿cómo formar a nuestros sucesores como mejores imitadores de nuestro Señor si nosotros mismos no lo hemos logrado? ¿Cómo lograr la continuidad en la imitación de los arquetipos? ¿Debemos dejar nuestros puestos a mejores personas? ¿Cómo poder imitar a esos arquetipos? Para eso, digamos, estamos empeñados en esta tarea educativa, ¿verdad? La tarea educativa centrada en la prédica y en la práctica de las virtudes posiblemente nos convierta en hombres mejores. No creo que haya otro secreto más que la educación centrada en las virtudes. De esto he hablado bastante ya en estos días que estuve aquí agobiándolos, pero en síntesis, la inteligencia está hecha para la verdad y hay una virtud que ordena la inteligencia, la verdad, que es la prudencia. La voluntad está hecha para el bien y la fortaleza produce ese ordenamiento. Y la sensibilidad está hecha para la belleza y la templanza provoca ese ordenamiento. De modo que si nosotros procuramos formar hombres con una inteligencia abocada a la verdad, una voluntad al bien y una sensibilidad a la belleza, mediante la prudencia, la fortaleza, la templanza, tendremos hombres justos. Y si tenemos hombres justos, nuestras sociedades serán más justas. El que es fiel en lo poco, será en lo mucho fiel. De modo que en esto de imitar a los arquetipos, como en todo, conviene empezar por los pequeños gestos, con humildad y con sencillez. No es mal destino el destino de grano de mostaza. No es mal destino el destino de Semilla. Leopoldo Marechal dice algo parecido a esto cuando habla del rescate de la patria como una tarea de albañilería y de agricultura. Hazte ladrillo de la patria un día y sostendrás la construcción aérea de la patria. Hazte semilla de la patria un día y otros verán arriba la manzana que prometiste abajo. Es una vocación de agricultura y es una vocación de albañilería. Es una vocación cristiana. Ser fiel en lo poco para ser fiel en lo mucho. ¿Podrías completar eso, Antonio, con el verso de Donoso Cortés sobre...? En estos días, platicando con Juan José, recordé en un momento determinado, ante una objeción amorosa de algunos de los contertulios, una expresión que me impresionó mucho en su momento de Donoso Cortés. Donoso dice que la diferencia que hay entre las fuerzas de la revolución y las fuerzas de la tradición es que las fuerzas de la revolución parecen ser inmensas, enormes, poderosas, inagotables. Y dice Donoso, puede ser, pero el volumen que tienen, la densidad que tienen, es la del abismo, la de la ciénaga. En cambio, las fuerzas de la tradición, las fuerzas de la verdad, las fuerzas de Jesucristo, dice Donoso, caben enteras en el sagrario, tienen la proporción del tabernáculo. Por eso no hemos de amilanarnos, porque la revolución no vencerá a la revelación. Y el abismo y la ciénaga infernal no prevalecerán sobre la luz, no prevalecerán sobre el sagrario. Esto es dogma de fe y por eso estamos tan seguros, tan convencidos, y por eso mantenemos el ánimo. El padre Pedro decía siempre, una expresión que no se caía de la puerta. Era una especie de grito de guerra de todos los días, ánimo. Pero ánimo porque el principal animador de nuestras jornadas es Jesucristo. Surgen cordes. Justamente por eso lo que queremos es terminar con lo más importante de todo, justamente con el sagrario. Y hoy, en este día tan importante y tan especial de Cristo Rey, y lo que tendremos más adelante es el culmen de todo el esfuerzo que hemos hecho para poder traer a ustedes estas reflexiones durante estos tres días. El culmen de todo justamente está en el sagrario, está en la Santísima Misa que todos presenciaremos en unos minutos más, la Santísima Misa, la Misa de Cristo Rey, que finalmente ahí está la razón de todo, ahí está todo, todo, absolutamente todo en Cristo nuestro Señor. Y les vamos a pedir a todos los presentes que asistamos con devoción a la Santísima Misa y que en la misma nos consagremos particularmente a un esfuerzo denodado ahora, dirigiéndome especialmente a nuestra comunidad universitaria, a nuestros profesores y alumnos que están con nosotros, para que nos decidamos a ser mejores profesores, para que tomemos a Cristo como modelo, para que evangelicemos desde la cátedra de una vez por todas, y para que cumplamos con esa obligación que tenemos ante la providencia que deposita día a día enfrente a nosotros en el aula a almas de las cuales algún día tendremos que dar cuenta. Armas que con amor y con caridad y con profunda entrega habremos de moldear para proporcionarles los medios necesarios, no sólo para que lleven el día a día su vida como mejores profesionistas, sino para que sean mejores hombres y puedan algún día salvar el alma. La ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, porque el fin de la jornada, el que se salva sabe y el que no, no supo nada. Y verdaderamente de esto se trata. No hay educación que no sea para la salvación, no hay educación que no sea en Cristo finalmente, que es el dueño de todo, de nosotros y de todo el cosmos. De modo que tendremos esta extraordinaria oportunidad de asistir a la misa de Cristo Rey. El día de hoy, celebrada por el padre Alfredo Sáenz, y les vamos a pedir que con un poquito de paciencia esperen a que podamos acomodar el altar para la celebración de la Santísima Misa. Habrá sacerdotes confesando para aquellos que quieran participar de la misa, comulgando, y así sellar estos días tan extraordinarios con ese esfuerzo. Antes de pedirle al ingeniero Juan Celiaño que venga a dar la clausura del evento, quiero aprovechar la ocasión para agradecer a todos los que han hecho posible este evento. A la Federación de Estudiantes de Jalisco, dirigida por su presidente, por Víctor, a la universidad en sus autoridades, representada por nuestro dignísimo rector, el licenciado Antonio Leaño, por todo el apoyo que nos ha dado para la realización de este evento. A todos y cada uno de los que han participado para hacer posible el evento, en todo sentido, hay todo un comité muy grande y muy numeroso que atiende todos y cada uno de los detalles, y todos hacen a la posibilidad del evento en todo sentido, desde las cosas más insignificantes aparentemente, sin las cuales tampoco podríamos tener evento, que cuidan de la logística, de las luces, del sonido, de la grabación del evento, para que otras gentes posteriormente puedan tener contacto con los mensajes de los foros en otras latitudes y en otros lugares. A todos los miembros del comité, que me voy a abstener de nombrarlos, son muchos y no quiero que ninguno se me olvide, pero sé que además que a ellos les asiste la modestia y la humildad. A los relatores, encabezados por el licenciado Beltrán, que todos ellos han hecho un extraordinario trabajo. Las relatorías están en la página web, han salido extractos de las mismas en el periódico Ocho Columnas, y esperemos que mañana terminen de salir algunas otras. Y a todos, en fin, que han hecho posible este evento, pero fundamentalmente a los expositores, que se han tomado un sacrificio muy grande, algunos de ellos, de venir de otros países y otras latitudes, dejando a sus familias y a veces en circunstancias un poco penosas, sus esposas enfermas, o sus trabajos, no buscando nada, sino poder hacerles llegar a ustedes un mensaje que nos ayude a ser mejores todos nosotros. Muchas gracias a todos y cada uno de los expositores, también a los de la universidad, y a todos ustedes también por la paciencia de su asistencia. Creo que finalmente poco que haya quedado en el alma de ustedes, como el grano de mostaza, puede florecer enormemente. Muchísimas gracias sobre todo a ustedes por su paciencia de asistir a este evento y de compartir con nosotros y con los expositores estas reflexiones y estas meditaciones. Me voy a permitir entregarle el reconocimiento a Antonio. Al igual que los otros reconocimientos, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorgan el presente reconocimiento al doctor Antonio Caponeto por su participación en el Foro Fe y Ciencia, firma nuestro rector, el licenciado Antonio Leaño Reyes, y el señor Víctor Mejía Naranjo, presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco. Muchísimas gracias, Antonio, como siempre, por tu participación.